Gracias, Camilo. Trataré de traducir a nuestra japonesa Kiki Pachipitiki. Nuestra japonesa esa que se habla desde hace mucho tiempo porque trae una palabra nueva, palabra de vida, palabra incomparable. Hasuromoro sayakayo suyo barandarakai. Me demoré porque se me ha caído algo encima. Marasandoro ayu. Y dije, Marasandarai koishira marandarakai. Oh, ho, ya. Era una olla de arroz especial, arroz chino para este 31. Sandoroko undaraskeyo. Hi. Y dije, hi, eso quiere decir hi en inglés, hola. Marascondorokai, umbarandoroko, uya, ya, sermoro, motomoto, hi. Uy. Se demoró motomoto, pero cuando llegó él dijo, uy. Ya, toromaran, undorokoi. Cámbienme la traductora porque no me está traduciendo bien. ¡Esto es un milagro! ¡Aplauden, señores! ¡Ha llegado el espíritu traductor a la vida de la Motomoto!